Un nuevo miércoles y una nueva emisión de La Dosis Justa. Y una vez más, aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca, tenemos el gusto de recibir y saludar al doctor Alejandro Bucciarelli. Ale, bienvenido a esta que tiene algo de especial, algo de nostálgica, porque es tu última columna de este año. Por supuesto, porque esto recién empieza, como decía Víctor Suero, creo que era. Pero no, muy contento. Estamos cerrando el año, una etapa nueva que se va a venir, pero también con La Dosis Justa hemos aprendido mucho de nuestras personas oyentes, el equipo de operación, todo el amor que vos también nos has brindado, sobre todo la posibilidad de estar en este espacio. Y hoy tenemos visitas. Se escuchaba una risita recién. Había algo de fondo, cuando lo Juan escuchamos a Víctor Suero. ¿A quién recibimos hoy, Ale? ¿Quiénes nos visitan? Yo pediría que se presenten, pero voy a dar un indicio que tiene que ver con lo que hacemos un poco desde Reprocan y los vínculos que tenemos desde la Universidad Nacional del Sur con una entidad. Yo voy a hablar de INTA simplemente, pero sería muy bueno que se presente este equipo como para ver de qué estamos hablando. Bueno, bienvenidos chicos, Belén, Jerónimo, ¿cómo están? Yo no puedo, no, aunque sea un nombre tengo que tirar porque si no mandarlos que se presenten solo, pero ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, muchas gracias, gracias por el espacio. No, por favor, es un gusto. Gusto tenerlos acá. Siempre es un placer. Bueno, trabajadores del INTA. Sí, señor. Así es, trabajadores del INTA. Orgullosos trabajadores del INTA. Porque te veo con el chaleco del INTA. Sí, me encantó ese detalle. Literalmente la camiseta puesta. Bien. Bueno, mi nombre es Belén Giacoto, yo soy ingeniera agrónoma, formo parte de la agencia de extensión de INTA en Bahía Blanca. Es una de las agencias de extensión. El INTA está distribuido en todo el país a través de las estaciones experimentales, los centros regionales, y a nivel local están las agencias de extensión. Mi trabajo en particular consiste en ser técnica del programa Pro Huerta. Así que bueno, histórico programa del INTA que me decía fuera del más aire. Más de 30 y pico de años se inicia en la década de los 90. Así que bueno, muy feliz de ser parte de ese programa. Así que bueno, gracias por el espacio. Después vamos contando un poco más de qué se trata el programa, cómo estamos vinculados desde la agencia con este programa. Seguro, gracias Belén. Jero, bienvenido. Bueno, gracias. No, por favor, un gusto tenerte. Por la invitación, obviamente. Un placer, siempre nos conocemos ya, pero es cierto. Compartir con ustedes siempre es un placer. Jerónimo de Leo es mi nombre, ingeniero agrónomo, recibido acá en la Universidad Nacional del Sur. Trabajo en la agencia de extensión de INTA, como bien nombraba Belén. Mi trabajo es no tiene que ver con lo intensivo, por el contrario, tiene que ver con lo extensivo, pero bueno, lo que hacemos es básicamente acompañar procesos productivos. Ajá. Sociales, ambientales, obviamente, que tiene que ver con la empresa agropecuaria, pero que está destinada más a lo extensivo, a la agricultura, a la ganadería, etcétera. En este caso, formamos parte de un equipo que es más amplio, con la ingeniera agrónoma Silvina Bracamonte y Verónica Conti. Ajá. Que de alguna manera estamos iniciando un grupo de trabajo que tiene que ver con temáticas que nos cruzan, digamos. Así que, como bien comentaba Bebé, INTA es una institución muy grande y que trabaja profundamente distintas temáticas que tienen que ver con su región, con su territorio. Recién recordabas vos de las experimentales, hay 365 agencias de extensión en el país para que tengas una idea. A lo largo y a lo ancho del país, que es tan grande el país. Es literal la frase, a lo largo y ancho. Y en el interior también, ¿verdad? Debe ser donde más están. Sí, tal cual. Son 52 experimentales divididas en 15 centros regionales, se llaman, que es la programática como maneja INTA, y cada lugarcito tiene por lo general un grupo de trabajo o alguien que está trabajando de INTA muy muy cercano en infinidad de temáticas de las que se imaginen. Bien, bien. Y Ale, si me permitís, les quiero preguntar a tus invitados, nuestros invitados, ¿cómo es el cruce entre la labor que hace el INTA, que tiene que ver con lo agropecuario, como su nombre lo indica, y con la temática que vos nos traes semana a semana, Ale, que tiene que ver con el cannabis y las plantas medicinales, ¿no? Y especialmente pregunto con el cannabis, que quizá es un tema medio tabú, lo era cuando surgió el INTA, era una sustancia ilegal considerada como una droga, y hoy está vista como una sustancia compleja que puede tener varios usos, uno de ellos es el medicinal. Hay un estado que contempla su producción a través de una ley de cannabis y de cáñamo industrial, y cómo esto, cómo baja a tierra a través de lo que es la ejecución del estado y concretamente las actividades que hacen en el INTA. Bien, actividades es, como te decía, es bastante complejo de describir, porque INTA tiene la particularidad de que en cada territorio trabaja muy vinculado con como instituciones como trabaja ALE y a distintos actores de cada territorio, en distintas temáticas, que no suelen ser las mismas en cada sectorcito del país. Hace muchísimos años que se viene trabajando en aromáticas, en medicinales, en uso de plantas terapéuticas, en distintos estratos, desde lo escrito, desde lo ensayado, desde lo genético. Y bueno, cuando surge esta situación de la ley de cannabis, por allá por el 2017, si corríjanme. Sí, la primera es del 2017. Exacto, sí. Claro. Si bien había una intencionalidad de que INTA, CONICET y algunas instituciones nacionales trabajaran sobre esta temática, por lo general lo que se da ese espacio de que se genere esa demanda intrínseca hacia los trabajos que de alguna manera INTA divide entre lo que es investigación básica o aplicada, sí, y lo que hacemos nosotros básicamente, que es recorrer el territorio, ¿no? Estar con la gente, con los sistemas productivos, con las instituciones y actores del medio. Quizá en esa línea, obviamente, la institución se toma el tiempo de análisis lógico para poder encuadrar programas que tengan que ver con esta temática, particularmente en la de cannabis. Pero como les comentaba recién, es algo abarcativo. No es solamente cannabis en particular, sino lo que se trabaja son plantas medicinales en mucho tiempo. En el caso nuestro, como somos de territorio, sí, lo que tratamos de hacer es acompañar. ¿Acompañar qué? Bueno, acompañar procesos educativos, o procesos de capacitación, procesos productivos. Y en el caso particular, y seguramente ahora expandirá esa explicación, el usuario que tiene que ver no solo con el cannabis, sino con otro tipo de planta. Ahí es donde empezamos a tener distintos cruces con distintos actores. En este caso, bueno, con Ale nos conocemos hace mucho tiempo, y tenemos ya una confianza como para trabajar conjuntamente. Pero con distintas instituciones del medio, que no es solamente la universidad, se van dando etapas en donde vos podés llegar a trabajar de manera vinculada o de manera conjunta, ¿no? Así que ahí siempre es abierto nosotros a ver en qué podemos aportar, ya sea en capacitaciones, ya sea en recorridas, ya sea a veces en gestionar distintas situaciones. Hoy comentaba Ale una experiencia que tuvimos con un colegio que tenía intenciones de hacer o comprar un destilador en este caso. Bueno, ¿quién mejor que Ale pudiera dar esa capacitación respecto a qué tener en cuenta, cómo hacerlo? Así que doy un mínimo ejemplo, ¿no?, de estas vinculaciones que se pueden hacer. Y esto es territorialmente lo que nos sucede a nosotros. Es muy probable que si vos hablas con un agente de INTA en Misiones o en Salta o en otra parte de la provincia de Buenos Aires, la vinculación sea distinta, como quizás son los casos más conocidos de lo que es la parte genética en sí, que eso se trabaja más en la estructura experimental, donde está todo el material y toda la gente capacitada para seguir las líneas genéticas, no solo de cannabis, sino de otro tipo de, plantas, de, claro, de plantas, de especies, que se vienen dando, como les comento, hace muchos años. Pero bueno, es un mínimo resumen de lo que podemos llegar a comentar desde lo vincular, ¿no? Bien, qué interesante esto, perdón, te interrumpo, sí, una cosita, que yo escucho mucho decir, ¿no?, los organismos nacionales que por lo general reciben lineamientos desde Capital Federal y se aplica lo mismo en todo el territorio, y muchas veces la mayoría no funciona. Qué bueno que ustedes desde el INTA tengan la mirada al revés, ¿no? O sea, sí, como algo que tiene que ver con lo agropecuario, obviamente tiene que partir desde el territorio, desde la tierra misma para arriba. Es que, bueno, en relación a eso es lo que iba a comentar. Nosotros trabajamos también en función de la demanda, ¿no? Claro. De qué escuchamos de ese territorio que recorremos. Y nos viene pasando desde hace un tiempo, y en esta línea es el nuevo equipo de trabajo que estamos formando para trabajar toda esta cuestión de aromáticas y medicinales, es que los mismos vecinos, las mismas familias, los mismos productores son los que demandan información en relación a las temáticas. En el caso particular, como yo les contaba, nosotros abordábamos la parte de la huerta. Y nos pasa que visitamos huertas, visitamos centros de salud, visitamos escuelas, y la parte de aromáticas y medicinales sale cada vez con más fuerza. Entonces, eso es una demanda concreta, y bueno, y en función de eso hay que enfocar las líneas de trabajo. Por eso es como vos decís, es como surge a partir de lo que escuchamos del territorio. Si bien obviamente hay lineamientos como en todas las instituciones, nuestra expertise, que es la extensión, es un ida y vuelta permanente. Bien, bien. Y con el tema concreto de cannabis de 2017, que surgió esta primera ley, que recuerdo que era muy restrictiva, no contemplaba el autocultivo, que quizás uh-huh. sería la faceta que involucre de manera más directa al INTA, uh-huh. Pues se me ocurre. Desde ese 2017 pasamos por 2020, ahí se puso el autocultivo. Uh-huh. Este 2023 tuvimos la reglamentación de la ley de cannabis y de cáñamo industrial. ¿Cómo han ido cambiando esas demandas en el territorio, en la zona de Bahía Blanca, alrededores, uh-huh. respecto a lo que es personas que quieren empezar a cultivar cannabis justamente para mejorar su salud? ¿Cómo ha sido la recepción de esta temática? ¿Cómo la han vivido? En relación a esta pregunta, la vamos viviendo a medida que también esto que les contaba de la demanda. Como vos dijiste hace un rato, antes era un tema tabú, ahora es un tema para algunos tabú y para otros no tanto. Y también la cuestión de las redes y de la información que circula, sí. Hace que sea un cotidiano y que no tengamos miedo de hablar, porque sabemos que hay médicos que trabajan en relación a esto. Hay muchísimos profesionales desde el INTA, hay una línea muy importante en relación a la investigación. Entonces, vamos aprendiendo en conjunto. Nosotros no tenemos formación específicamente en el cultivo de cannabis. Uh-huh. Empezamos a estudiar en función a eso, haciendo cursos de formación, charlando con otros compañeros que tienen más experiencia, y siempre basándonos en el acompañamiento médico, porque bueno, es lo que a nosotros nos da también tranquilidad si bien nuestra expertise es técnica del cultivo, también sí. estamos aprendiendo, porque cada zona es particular. Pero si lo observamos, vamos a visitar una huerta y te preguntan y bueno, ¿y cómo puedo tener una planta de cannabis? ¿Y es parecida a qué? Entonces tratamos de buscar qué parecido. Bueno, ¿es un ciclo parecido al del tomate? No. Bueno, se propone mucho cuando uno mira. También lo que vemos es este acceso a las redes hace que la información circule de forma inmediata. Antes no sucedía eso, incluso con las huertas. Nosotros íbamos a las capacitaciones y había mucha gente, muchas preguntas. Ahora uno en su casa, en pantuflas, bueno, ¿cómo cultivo un tomate? Sí. Bueno, la información está en el inmediato, en el celular. Sí. Entonces surgen preguntas en relación a esos videos que se ven. Bueno, yo vi que se puede cultivar de tal forma, ya es una complejidad mayor. Ya es una complejidad mayor lo que es una complejidad nosotros, porque no somos expertos en este cultivo. Y sí, esta visión, como decía Jero, integral. Bueno, el cannabis es el tema que tal vez sale la pregunta, pero a partir de eso nosotros empezamos a repreguntar, bueno, ¿para qué lo usarías? ¿Qué otras plantas medicinales podés utilizar? ¿Qué otras plantas medicinales podés empezar a, si vos nunca tuviste una planta, bueno, a incorporar, que tal vez sea un cultivo un poco más fácil? Bueno, esto, hiciste una consulta con el médico, hablar de ReproCam, hablar de, bueno, de distintas cuestiones en función a eso. Y vamos charlando porque es un ida y vuelta. Nosotros también vamos aprendiendo, todo el tiempo estamos aprendiendo, y a partir de esa demanda decimos, bueno, hay unas personas adultas mayores, la mayor cantidad de consultas llegan a partir de adultos mayores que quieren tener una planta de cannabis porque escucharon a su vecina, porque la hija de la amiga se aplica aceite. Entonces, en función de eso vamos trabajando. Y como punto de partida tomamos, dijimos, bueno, empecemos a trabajar en esto. Y el punto de partida fue hacer un diagnóstico a través de una encuesta. y preguntar sencillamente, decir, bueno, ¿qué plantas aromáticas y medicinales usás en tu casa? ¿Por qué las usás? ¿Para qué las usás? ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde las comprás? Y estaba el cannabis, sale el cannabis, sale mucho, pero también surgen otro montón de plantas aromáticas y medicinales que la gente usa en el cotidiano, a través de una infusión, de le agregando de yuyitos al mate, claro. Del saber popular. Y ese saber popular es el que nosotros capitalizamos para decir, bueno, tenemos que focalizarnos en esto. Claro, sí, sí, qué importante, ¿no? Porque hay tantas hierbas, muchas con vos, Ale, hemos charlado, valeriana, pienso ahora, para lo que es el sueño, lavanda, pero hay montones de plantas con montones de propiedades que por ahí las desconocemos. O manzanilla incluso... fue una de las más votadas, menta mirá, también, melisa. Claro, y que tantas otras habrá que uno o no las conocemos o se ha perdido ese conocimiento que tenían los pobladores originarios de la zona, se ha perdido, pero qué riqueza que tiene la naturaleza en ese sentido. Y les quiero preguntar, ustedes son ingenieros agrónomos, vos Belén me decías, nosotros esto no lo aprendimos en nuestra formación, claro, cuando vos fuiste a la universidad, a la facultad, todo esto decíamos era ilegal, el cannabis, sí. Y me imagino que también un ingeniero agrónomo en una formación tradicional verá otro tipo de cultivos, maíz, trigo, sorgo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Hay algún tipo de rediseño de las currículas en las universidades, la carrera, saben ustedes, para incluir estas temáticas nuevas que tienen que ver con el cannabis, que tanta tanta futuro tienen? Y también, en el caso de ustedes, vos me decías, ¿no? Cada uno va aprendiendo, ¿no? A partir de escuchar, de leer, de buscar, pero ¿tienen algún tipo de capacitación formal, institucional, por parte del Estado para estas temáticas nuevas que se abren? Este año con Silvina, una compañera de la agencia que es ingeniera agrónoma y también amiga, cursamos la materia este año en agronomía, se dio la primera corte sería de la materia de cannabis a nivel productivo, que la dio el ingeniero Francisco Mora y fue un hito. Entonces sí, fue lo que a nivel local encontramos más cercano y fue súper valioso porque nosotros no teníamos experiencia en este cultivo. Sí, de haber leído, pero no la experiencia práctica de cursar una materia, de practicar en el laboratorio. Así que fue muy valioso. Y en otras universidades, bueno, donde está Ale, hay cursos de posgrado, hay carreras. Entonces, eso, es ir formándonos. Es una temática también bastante nueva. Esto que decís, desde el 2017 hasta ahora parece mucho, pero no es tanto. Claro. Bueno, capaz que ahí Ale, no me acuerdo cuál es, vos sos la profe en la de Chilecito. Claro, desde la Universidad Nacional de Chilecito lo que se intentó es cubrir una demanda en lo que son los aspectos productivos y de industrialización del cannabis, porque entendíamos que había una oferta académica amplia en lo que eran los aspectos medicinales, e incluso de cultivo algo también, sí. Pero había una vacancia temática en lo que es lo productivo, la organización y diseño de proyectos, lo que tenía que ver con la cadena productiva de cannabis, donde personas que inicialmente tenían una expectativa vinculada al cannabis veían que no era tan sencillo como parecía, porque no hay en cierta forma determinada legislación que acompañe, entonces no hay, por ejemplo, normativa o tipología de productos de cannabis para la venta de flores, por ejemplo, que es algo que las personas cultivadoras con experiencia sueñan. Pero sí había un recurso humano muy valioso, que es el que también tiene el INTA, ¿no? Cómo acompaña los distintos procesos productivos y, como recién comentaban, el tema del cultivo de otras plantas, no solo medicinales, sino también alimenticias como el tomate, las plantas condimenticias, aromáticas. Realmente es interesante por el hecho de que el INTA tiene los mejores profesionales. Eso es clave. Y esa es la forma en la cual el INTA puede aportar para el cannabis o cualquier otra especie vegetal. Cuarto y último bloque del Ágora en Radio Nacional y seguimos en este micro segmento, hoy macro, la dosis justa, junto a Alejandro Buciarelli y hoy recibiendo la visita de Belén Giacotto y Jerónimo de Leo, trabajadores del INTA. Qué lujo, ¿no, Ale? Realmente un lujo tener al equipo del INTA, parte del equipo del INTA, porque realmente los procesos que vienen ellos favoreciendo como grupo, lo que es la extensión a nivel de la universidad, con una experiencia que hicimos con estudiantes de escuela secundaria, INTA y una cátedra de farmacognosia de la universidad, también tiene mucha relación con las plantas y con el cannabis, y esto que comentábamos en el bloque anterior, de esa necesidad de buscar capacitaciones, específicamente también en el área del cannabis, con experiencias como diplomaturas en producción e industrialización, generando recursos humanos bien formados, con sólidos conocimientos, también con instancias prácticas. Creo que eso complementa un poco esta vacancia en cuanto a la formación, pero sin lugar a dudas, personas emprendedoras o que quieren empezar a realizar procesos de producción necesitan indudablemente el aporte del INTA por toda la experiencia que tienen, lo que son los programas de extensión, no solo a la comunidad, sino a los productores y productoras de la zona, donde establecen, probablemente a continuación mía lo van a aclarar, establecen prácticas a través de criterios lógicos del cultivo, el cultivo de especies, pero con el cuidado del ambiente, lo que es la reducción del impacto sobre el suelo, sobre el entorno, la optimización de los recursos hídricos, es decir, una serie de acciones que realmente, además de capacitar, también permiten que las producciones de esas personas emprendedoras tengan un, si se quiere, un destino favorable y que puedan eventualmente vender sus producciones. Estoy hablando de huerta, pero también me gustaría que por ahí puedan aportar un poco esa visión, cómo vienen trabajando con los sectores productivos en la región de Bahía Blanca o el sudeste bonaerense. Bien, sí, un poquito de eso hablábamos fuera del aire, y una de las cosas que ustedes me ponían sobre la mesa y que hacían hincapié, ¿no? Esto de la territorialidad que tiene el INCA y los vínculos que se generan también con los productores. ¿Cómo es el día a día de un trabajador del INTA, o por lo menos de ustedes, digamos, por esto que decíamos, que no será igual quien trabaja aquí en Bahía Blanca o en la zona que quien lo hace, no sé, en Jujuy, en Chaco, en Santa Cruz? ¿Cómo es acá en Bahía? ¿Cómo trabajan? Cuéntenos un poco. Bueno, la agencia de extensión tiene bastantes agentes, digamos, que por suerte para nosotros trabajan en disciplinas distintas, en temáticas distintas. Entonces cada uno tiene su día a día, si querés. Particularmente nuestro equipo, yo formo un equipo con el ingeniero Torres Carbonell y la ingeniera Lauric, que somos los que nos dedicamos a recorrer el territorio, a acompañar, como les decía hoy, los procesos productivos de los emprendimientos agropecuarios de la zona, ¿no? Que tiene que ver, básicamente, somos una zona ganadera, claro, por decirlo. Pero tenemos un porcentaje bastante alto, un 25-30% de agricultura, así que también acompañamos esos procesos desde, como comentaba Ale, sobre todo de la parte ambiental. Estamos en una región semiárida que, como en este año particular, se está comportando como una región árida, entonces eso implica un desafío constante en el día a día, donde lo que se trabaja básicamente y de manera intensa es las opciones a la hora de tomar decisión. Es complejo lo que digo, porque no es para analizar muy simple, pero lo que se trabaja son ese tipo de herramientas. Es decir, que cada productor, cada productora, al momento de tener que tomar una decisión, tenga distintas opciones. Y para eso hay que ir y visitar campo por campo, particularmente, generar, como hoy comentaba Ale, espacios de capacitación, espacios de recorrida. Mostrar cosas que se trabajan en el territorio. Es muy difícil traspolar, y esto tiene que ver particularmente con el cannabis y las medicinales, es muy difícil extrapolar lo que sucede en otros, claro, aspectos del país o en otros territorios con climas totalmente diferentes a lo que sucede en nuestra región. Entonces ahí entramos nosotros a generar esa información que posiblemente en lo local no esté, o si está, está sectorizada, no, muchas veces, claro, está, pero está bajo otros aspectos, y ahí comienza nuestro día a día, trabajando distintas facciones de lo que tiene que ver en la producción de cada uno. En el caso mío es más extensivo entendiendo en territorio, ¿no? Sí, sí. Entonces trabajamos puntualmente esa situación. En el caso de B, y después seguramente ampliará, tiene que ver al revés, más con lo periurbano, con lo urbano, con esa relación que hoy comentaba de las huertas, traspatio y demás. Como así también hay gente que trabaja la parte económica, gente que trabaja la parte de mapas satelitales, gente que trabaja la parte de los grupos más de productores, y que tiene que ver con este que te decía, con un sector muy grande que tiene que ver con la agencia, y que se trabajan muchísimas temáticas, que a su vez no lo trabajás solo. Una de las características propias de esta agencia particular y de INTA en sí, sí, es trabajar de manera vincular, trabajar con otras disciplinas, con otras carreras. Tenemos la suerte de estar emplazados en el predio de la universidad, en Altos de Paligüe. ¿El INTA tiene su sede allí? Sí, tiene la agencia de extensión ahí. Eso nos permite de alguna manera poder trabajar bajo distintos marcos, convenios, cartas de acuerdo y demás, pero trabajar distintas temáticas con otras miradas, miradas de otras disciplinas, lo que hace mucho más rico. Sí, incluso trabajo desde lo espacial, me imagino poder cruzarte y ir a hablar a la oficina de algún docente, de algún equipo de investigación. Ahora, quiero hacer una pregunta, por ahí me voy para otro lado yo, pero este trabajo, este asesoramiento, esta transferencia de conocimiento, de expertise que hace el INTA para con los productores y que redunda en una mayor productividad, en una reducción de costos para ellos, etcétera, ¿les significa algún tipo de costo? ¿Cobra el INTA por el trabajo que le da a los productores? No. Nosotros, o sea, el cobro es nuestra remuneración que viene del Estado, pero los productores ni las personas para las cuales nosotros trabajamos no tienen que abonarle, no tienen que abonar ni nada, a ustedes ni al INTA. Ni a nadie. No, y, no. Y si el INTA... Somos trabajadores del Estado. Ajá. Y si el INTA no estuviera, ¿no? Imaginéramos que no existía el INTA y yo como productor tengo que buscar estos conocimientos y este asesoramiento en el sector privado. ¿Es costeable esto por los productores de la zona? Sabiendo que por ahí para el productor más grande me imagino que sí, pero para los más chiquitos, esto de poder golpear la puerta, hablar con un ingeniero agrónomo que aparte va y le golpea la puerta a otro profesional, esto de estas constelaciones de conocimiento que son, por ejemplo, la educación pública y con un enfoque productivo a través del INTA. ¿Cómo sería si no estuviera el INTA allí? ¿Cómo lo imaginan ustedes? No, es inimaginable, la verdad, sí, que no sé, es complejo, la verdad que no sabría. El INTA es una institución que cumplió ahora, Jero, 67 años. El programa para el que yo trabajo, sí, que es particularmente el Pro Huerta, como les contaba al principio, es una política pública. Uh-huh. Es una política pública, una articulación entre el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Desarrollo, donde se promueve, el objetivo principal es promover la soberanía alimentaria. Nace en la década de los 90, cuando en un contexto muy complejo, sí, con el objetivo principal de entregar semillas a las familias para que puedan tener la huerta en su casa. Debe haber pocas políticas públicas que tengan 30 años, ¿verdad?, en nuestro país. Muy pocas. Por lo menos que nos esté al conocimiento nuestro, capaz, claro, que llama algún oyente y nos cuenta alguna otra, claro, pero la verdad que no estamos... Es muy inimaginable por la diversidad, la amplitud, lo que contábamos de la territorialidad que tiene la institución. Y también en esto, lo que les contaba de que nace como un programa de asistencia y después se va transformando en un programa de más soberano, es decir, bueno, todos tenemos derecho a elegir qué comer, o por lo menos a sabernos que podemos producir, a tener, aunque sea que vivamos en un departamento y tengamos un balcón, podemos tener una planta de tomate. Podemos ser productores de nuestra propia comida. Obviamente no de todo, no vamos a tener, claro, un banano, pero sí podemos tener acelga, lechuga. Y de saber que a partir de una semilla uno puede crear alimento, alimento sano y soberano. Y eso como política pública nosotros lo defendemos porque es algo maravilloso que existe en la Argentina. Y estas semillas se entregan, en el caso particular del programa Pro Huerta, se entregan de forma gratuita 2 veces al año. Ajá. En Bahía Blanca, particularmente, al ser una ciudad tan grande y nosotros, sí, ser solo dos profesionales que trabajamos en Bahía, en Pehuenco, Coronel Rosales, Cabildo, sí, articulamos con lo que llamamos promotores voluntarios, que son personas que de forma voluntaria, puede ser una sociedad de fomento, una maestra, una vecina, que tenga huerto o no, dice, bueno, en tal barrio hay 20 familias que necesitan semillas. Siempre la prioridad es la población vulnerable, es decir, alguien que no pueda comprarlas. Pero tratamos de que llegue a todo el mundo, a todo aquel que quiera hacer una huerta. Y ahí entregamos las semillas y enviamos información a través de WhatsApp, a través de las redes, hacemos capacitaciones. Entonces es difícil imaginar cómo sería una escuela, no sé, entiendo que sería a través de las redes, la verdad que no sé cómo. Bien, bien. ¿Cómo sería? Una duda que me surge también, a lo largo de estos 30 años y de tantos cambios de gobierno, ¿se ha mantenido el programa Pro Huerta? Yo desconozco si vos has estado a lo largo de los cambios de gobierno, de cuántos, pero ¿cómo se vivió desde adentro esto, sabiendo que el Pro Huerta sigue existiendo después de casi de 3 décadas y que se mantuvo? ¿Qué, porque viste que se dice tanto en la Argentina que viene un gobierno y rompe todo lo que hizo otro, después viene otro y borra con el codo lo que hizo el anterior, y acá no, esto a mí no deja de sorprenderme como alguien que le interesa la política, que conversa, entrevista a políticos. Esto me parece que está bueno decirlo, un programa que tiene 30 años, que a lo largo de los gobiernos se ha mantenido. ¿Cómo es esa vivencia de adentro? No, y en esto insisto, no es solo el programa Pro Huerta, sino el INTA como institución, porque hay otros programas como Cambio Rural, los programas, muchos programas existen hace muchos años. Creo que todos los que trabajamos en el INTA aprendemos a querer mucho la institución y tenemos la versatilidad de poder trabajar hasta sin fondos. Entonces, y de crear esto, lazos con otras instituciones, con personas, en el caso de los promotores, son los que nos ayudan a entregar las semillas, porque nosotros hubo momentos de estos cambios de gobiernos en que no teníamos recursos, otros momentos en que había muchos recursos. Entonces, aprendes a hacer lazos, vínculos, equipo y familia con esto, con el caso acá particular de Ale o la universidad o, ya te digo, escuelas, promotores, vecinos, sociedades de fomento, los mismos productores, que en momentos de crisis, capaz que Jero hace un poco más de años que está en el INTA que yo, pero bueno, en momentos de crisis el productor te pasa a buscar en vez de ir vos en el vehículo oficial. Ajá. Hacer lo posible con lo que se tiene. Bien. Bien, sí. Qué lindo eso. Más allá, ¿no?, de que no hay que romantizar algunas cosas, pero no deja de ser algo siempre para señalar ese espíritu argentino de la colaboración, de ayudar, de la solidaridad. Sí, nunca solos. Claro. Nunca estamos solos. Claro. Sí, esa es una característica de la institución, te diría. Sí. Hemos pasado tormentas como todos y creo que lo bueno es que hemos sido resilientes. Siempre está ese compromiso, como dice B, de trabajar por el territorio, trabajar por quienes, por los actores del territorio. No importa si son intensivos, no importa si son extensivos. Recordaba, yo inicié mi carrera en INTA, si se quiere, que es diferente, pero en el programa Cambio Rural, que también está desde el año 93. Ajá. Y ha tenido sus sinsabores, ha ido y venido, pero mantiene eso y mantiene esa estructura de dinámicas grupales que en algún momento y en algunos sectores son fundamentales. Hoy vos comentabas de lo que es la parte privada. Creo que se trabaja en estratos distintos. Ajá. Y hay que desmistificar eso, que es una competencia desleal. En realidad, pues se trabaja totalmente diferente. La ventaja que tiene quizá el profesional de INTA es que es totalmente objetivo, ¿no? En su recomendación no tiene ninguna influencia sobre alguien que quizá está o bien empleado dependiente o necesita que ese sector produzca más porque es parte de su sustento. No tiene esa presión. Entonces la objetividad y la seriedad de las recomendaciones que se dan creo que es lo que hace a esta institución tan valorada. Y a lo largo de la carrera y en los años lo he ido comprobando. Yo no vengo de INTA, venía de otra de otro trabajo, digamos, de privados, podría decirse. Ajá. Así que tengo las dos miradas en esa podés línea. Podés comparar. Y lo que puedo rescatar es eso. Lo que tiene que ver con el compromiso y la objetividad y la seriedad, sobre todo, es lo que hace que, por lo menos en el caso, vamos a hablar de nuestra agencia, porque si no es demasiado profundo, pero hace que seamos lo que somos hoy, esto que particularmente plantea B, y nunca solos. Siempre está esa situación gregaria, si lo quieren, de trabajar en conjunto. Por lo general, el extensionista, sobre todo, no trabaja solo, siempre trabaja en conjunto. Puede trabajar con un productor, una productora, que sería el vínculo básico, o si no, empezar a adherir. La verdad que me gustaría hacer un número económico, te voy a dar un ejemplo. Quiero hacer un número económico. Bueno, mirá, por ahí a mí el expertise me va, no lo tengo tanto. Y si no está en INTA, o no tenés la posibilidad, porque en el caso nuestro somos una agencia grande y contamos con eso, pero hay otras agencias en lugares más chicos, como hoy comentábamos a nivel de país, que por ahí no tienen la cercanía de una universidad o de un instituto o de no sé, de alguna otra entidad que te pueda dar una mano, pero sí tiene la capacidad de gestionar. Bueno, quédate tranquilo, lo vamos a hacer. Yo me voy a contactar con alguien, lo vamos a poder hacer y vamos a poder ir a terminar ese número económico. Y así con cualquiera de las cosas que te puedas imaginar. Hoy lo escuchaba hablar Ale de los procesos, es exactamente lo mismo, ¿no? Procesos industriales, procesos de conservación, el llegar al mercado, cuestiones comerciales. Se trabaja nunca solo. Esa es parte de lo que hoy somos como institución. Bien, bien. Y otra duda que me surge, en otros países del mundo con un perfil agropecuario, ¿hay algo parecido al INTA o es más un fenómeno argentino? Habría que redefinir parecido. Yo voy a dar mi opinión personal y lo que conozco. INTA es único a nivel mundial. El tener el hecho de poder tener agentes de innovación, si querés, la investigación y la extensión en el mismo sector, distribuido a lo largo de todo el país, con cualquier actividad que a cualquier persona, a cualquier oyente se le ocurra, que lo googlee, que lo busque con cualquier motor de búsqueda, y va a ver que hay alguien de INTA trabajándolo. Eso lo hace único. Con una quizá independencia de pensamiento, esto que comentábamos hoy, que trabajamos bajo una demanda territorial, sí. Yo creo que es te podría decir que es único. Y ustedes como trabajadores estatales, ¿no están... no dependen de lineamientos del Estado, más allá de que hoy dijimos, ¿no? Miran las demandas del territorio, pero ¿no están limitados de alguna manera por el Estado como el trabajador privado por una empresa? No, limitado no. Lo que sí hace la institución es generar sus líneas de trabajo. Ajá. Sí, hay toda una proyección. Hoy trabajamos en proyectos nacionales que se llaman, que tienen lineamientos de 4 años, algunos de 6, otros de 8. Claro. Porque son, por lo general, las temáticas que nosotros trabajamos no son de corto plazo, son de largo plazo. Entonces hay toda una programación que hace la institución, en donde no la hace un NN, sino que es toda gente de la interna de INTA, gente como nosotros que participa en distintas elaboraciones de estos programas, que pueden ser nacionales, pueden ser regionales, pueden ser locales, macroregionales, ahí. Infinidad de definiciones, podríamos estar toda una tarde charlando de cómo nombra INTA sus proyectos, que si bien tiene que ver con una directiva a nivel de gestión, digamos, de nacional y provincial muchas veces, se colabora, pero no hay una situación a rajatabla, si querés, que llegue y diga, bueno, hoy cambiamos de rumbo, hay que trabajar a tal, claro, a tal otro, por esta proyección que te digo que son por lo general de largo plazo. Bien, bien, clarísimo. Ale, la verdad que un lujo los invitados que has traído hoy. Felicitaciones. No, por favor, primero agradecimiento al equipo del INTA porque han venido. Sabemos que tienen una agenda muy apretada, muy colmada de muchas acciones. Y obviamente siempre agradecido porque esto que tiene que ver con su presencia acá también un poco viene a manifestar lo que vienen trabajando muchas veces de manera silenciosa, que no se ve para el afuera. Muchas personas de la comunidad ven al INTA como una entidad que por ahí es el líder en lo que hace, pero como que está más alejada en cuanto a decir, che, yo podré ir a consultar, asesorarme respecto a algún emprendimiento que quiero comenzar. Creo que la respuesta la han dado claramente, que sí, pero muchas veces esto de poder plasmarlo en la radio con todos los programas que tiene, además de extensión, desde el área del INTA, la parte regional en Bahía Blanca, me parece poderosísimo. Es una herramienta que no ha colapsado en los peores momentos del país. Nunca ha bajado los brazos el INTA. Eso a mí me llena de esperanzas también, porque sabemos que estas acciones las vamos a poder sostener en el tiempo con los esfuerzos que demanden, pero cuando hay un buen equipo, realmente el éxito está asegurado y será cuestión de adaptarse adaptarse a los nuevos vientos, pero siempre con la firme idea de que la salida y el crecimiento siempre es colectivo. No hay otra receta, me parece, Juan, y en seguro, esto. Seguro. Y la verdad que un gusto en estos, bueno, esta que es la última columna de La Dosis Justa de este ciclo 2023, poder poner en valor el Estado Nacional y los esfuerzos que hace, en este caso, a través del INTA. Exactamente. Y bueno, esto que tiene que ver con esta columna de La Dosis Justa, habremos hecho alrededor de 30 programas o columnas aproximadamente. Sí, sí, sí. Casi estaremos en 29 o 30 con la de hoy. Pero ha sido algo gratificante, Juan, y yo debo trasladarte mi alegría por la oportunidad que me has brindado, que nos has brindado también a los equipos como el Reprocan, a la universidad, al INTA, porque sin poder difundir la información queda alojada muchas veces en la universidad o en el espacio muy claro, reducido, y haber tenido la oportunidad de estar junto a vos, aprender mucho, mínimamente, porque obviamente no es mi formación, pero sí sentirme muy cómodo con todo el equipo también de Radio Nacional. No es una lágrima, pero sí es una emoción enorme poder estar, por supuesto, Juani, porque hemos aprendido y transcurrido con momentos y transformadores. Creo que hay una suerte de amistad, de compañerismo también, que es lo que voy a extrañar en este tiempo. En estos que meses de verano, digamos así. Esto no es el principio del final, es el final del principio. Ale, y el agradecido soy yo por tu compañía, por tu calidez al aire. Fuera del aire, por supuesto, que quizás es la que más vale. Yo, obviamente, he aprendido más que vos, eso sí lo voy a decir. y bueno, también lo digo siempre, ¿no? Sos un gran profesional con un nivel de conocimiento, con mucha disposición a compartirlo, que es a veces un vicio que tiene gente que sabe mucho, que no le gusta compartir ese conocimiento. Vos sos todo lo contrario. Y aparte de todo eso, como decía hoy, sos un bahiense que nos representa en la provincia y un bonaerense que nos representa en el país. Es una realidad. La mitad de esos casi 30 programas, no sé si tanto como la mitad, pero muchos no han podido estar porque has estado en otros puntos del país trabajando, enseñando, compartiendo conocimiento. Entonces, para mí realmente es un honor algunos miércoles poderte tener acá y bueno, quedarme yo con eso, pero también gracias a la radio pública de todo el sudeste bonaerense compartirlo con quienes los escuchan. Así que muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes, Juan, y de corazón. No, por favor. Y bueno, muchas gracias, okay. Belén. Por favor, Jero. Hoy, edición especial, cierre 2023 de La Dosis Justa, la columna del doctor Alejandro Buciarelli. Recibimos a dos trabajadores del INTA, Belén Giacotto y Jerónimo De Leo.